Martín Ulacia para del Polo Obrero para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, una jornada de lucha, de acto y movilización acá en la Plaza San Martín, Comodoro Rivadavia, ¿no? Así es, en Comodoro Rivadavia, en el marco de una movilización que convocó la CGT tardía, consideramos, en todo el país. Desde el Partido Obrero estamos participando con una columna independiente allá en Buenos Aires, pero acá en Comodoro Rivadavia la situación es otra. La CGT Saúl Ubaldini realizaba ayer una conferencia de prensa donde la única acción que tomó fue llamar un repudio enérgico al DNU, que entre otras cuestiones va directamente por los sindicatos. Nosotros sabemos que hay un montón de trabajadores petroleros, camioneros, de la construcción en Comodoro que quieren salir a luchar, que no quieren dejar pasar más tiempo porque está viniendo por todo el gobierno de Milei, y ese es el carácter de esta otra convocatoria que hay, donde diferentes organizaciones sociales, políticas y derechos humanos vamos a movilizarnos hoy acá en Comodoro Rivadavia repudiando el ajuste motosierra, el protocolo de Bullrich y desde ya este DNU nefasto que consideramos que es muy regresivo para los intereses de los trabajadores. Además hay organizaciones sociales que van a hacer un reclamo puntual al municipio que funcionarios le han dicho que los alimentos navideños que todos los años brinda el municipio era un lujo suntuoso renacentista. Textual, un funcionario de primera línea del municipio peronista de Otar Macharashvili dijo que los navideños para las familias trabajadoras eran un lujo suntuoso. Lujo suntuoso son los salarios que cobran para decirle esto a las familias trabajadoras de Comodoro. Martín, los 7.000 trabajadores y trabajadoras que fueron ya despedidos por Javier Milei, por el presidente Javier Milei, ¿esto es un indicador de que esta línea política avanza y se profundiza? Efectivamente, y ya estamos hablando de una estafa política, porque esos trabajadores no eran la casta. Los trabajadores precarizados del Estado, que hay que decir, es más fácil despedir un trabajador en el Estado cuando ya está precarizado previamente, es decir, le han allanado el terreno a Milei para llevar adelante estos despidos masivos en el Estado, y nosotros vamos a apoyar cualquier lucha por defender los puestos de trabajo. La casta no ha pagado nada, la casta está en el gobierno y están ajustando al pueblo, y muy temprano ya se está empezando a dar cuenta la gente, y nosotros llamamos incluso a aquellos que votaron a Milei y que están empezando a ver que el ajuste venía por otro lado, que se sumen a luchar. Martín, gracias por brindarte esta entrevista al Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco y FM Chenque Comodoro Rivadavia. Muchas gracias, un abrazo.